hablando acerca de la familia en las últimas semanas, pero voy a hacer una pausa y durante esta semana y las siguientes 3 semanas voy a hablar una serie acerca de Jesucristo, de la grandeza de Jesucristo y de cómo lo que Jesucristo dijo acerca de sí mismo tiene que ver con nuestra vida diaria, empezando con el día de hoy. Y antes de eso, déjenme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez se ha sentido como si Dios lo hubiera abandonado? Escúcheme bien lo que estoy preguntando. ¿Alguna vez se ha sentido? Porque todos sabemos que Dios no nos abandona, ¿verdad? Todos sabemos que Dios está en todo lugar y que Él no deja a la gente. Pero ¿alguna vez, aunque sabías que Dios no abandona a la gente, te sentiste como si Dios no te escuchara, como si te hubiera dejado llevar la carga solo? A mí sí me ha pasado. Yo sé que ustedes son muy espirituales, muy maduros, pero no yo, ¿verdad? Una vez estábamos en nuestra casa en Tijuana y vinimos a San Diego a pasear, o a Los Ángeles, no me acuerdo a dónde. Y recuerdo que teníamos a nuestro niño chico, Víctor, y a medida que estábamos, era creo que un domingo en la tarde, y íbamos de regreso de Los Ángeles para Tijuana, porque yo trabajaba ahí en Tijuana, en una empresa. Y a medida que íbamos manejando de regreso, el niño se empezó a sentir como que se ahogaba, como que le dio un ataque de asma, de así respiratorio. Para el momento en que llegamos a San Diego, prácticamente se venía ahogando el niño. Yo me empecé a desesperar, porque cuando yo fui niño, yo fui asmático. Y me acuerdo de muchas noches en donde yo sentía de verdad que me iba a morir. Y Cristo me sanó a mí, fíjense. Yo antes no creía en los milagros, pero cuando Jesús me sanó de eso a mí, que ya me habían dicho que no se me iba a quitar, pues Dios me enseñó que Dios todavía hace milagros cuando Él así lo quiere. Entonces empecé a sentir mucha impotencia y frustración, porque pues las personas que uno más ama siendo padre, pues son sus hijos, especialmente cuando están chicos y son vulnerables. De verdad, uno como adulto, pues ahí la sabe más o menos sobrellevar. Pero un niño, entonces yo me empecé a sentir muy desesperado. Oramos en el camino, oramos, mi esposa y yo nos paramos ahí, oramos por él y no se mejoraba. Para el tiempo en que llegamos a Tijuana, pues buscamos ahí qué darle de medicina, pero no se le quitaba. Así que nos forzamos a confiar en Dios porque no nos quedaba de otra. Vivíamos cerca de la playa ahí en Tijuana, en playas de Tijuana. Y yo me quedé en el cuarto del niño porque él no se quería quedar solo. Y yo sentía mucha como mucha rabia, como mucha impotencia, porque Dios permitía que mi hijo se estuviera ahogando y estaba en mis brazos. Aunque yo había sido pastor ya por mucho tiempo, conozco al Señor. Esa noche mi esposa se fue al cuarto a dormir y acostamos a la niña y me quedé yo en el cuarto solo con mi hijo y lo tenía yo en mis brazos. Y me dio mucho coraje y empecé a llorar, pero de coraje. Le dije, Dios, ¿por qué permites? ¿Por qué permites que un niño así sufra? ¿Por qué pasan estas cosas? Y oré y sentí como si no hubiera pasado nada. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Alguna vez sentiste que a pesar de todo lo que sabes, como que Dios guardara silencio? Bueno, no solo les puedo decir que algunos nos hemos sentido así, pero todos en algún momento nos vamos a sentir así. Si no lo hemos sentido, nos vamos a sentir. Pienso, por ejemplo, en la persona que ha tratado de honrar a Dios, siendo una persona trabajadora, cumplida, puntual, hasta da de su dinero para la causa de Cristo, da ofrendas o da donativos, y luego se queda sin trabajo, y se le empiezan a acabar sus ahorros, y ora, y parece que Dios no le abre ninguna puerta. O pienso en la mujer que ha perdonado a su esposo por todo lo que él ha hecho, muchos errores, muchas faltas, y de pronto, él de todos modos la deja con sus hijos, sola. Y ella ora, y parece no haber nada. Pienso en la muchacha o en el joven que se han guardado en pureza y están orando a Dios porque quieren ser fieles hasta que se casen para tener su familia y guardarse en santidad. Pero van pasando los años y se empiezan a casar sus amigos y ellos no sale nadie. ¿Qué pues, Dios? ¿Me voy a quedar aquí? ¿Me dejó el tren o qué? Todos en algún momento vivimos así situaciones donde sentimos que aunque en la mente sabemos que Dios está ahí, sentimos como que Dios no estuviera. Y noten la palabra, enfatizo, sentimos como que Dios no estuviera. Y quizás tú te sientes así ahora. Quizás hasta, aunque sabes en tu mente que Dios está allí, pero se siente como que Dios te hubiera abandonado. Sientes como si tuvieras una tache sobre tu cabeza espiritualmente hablando. No es una marca, pero es algo como que dijeras, Dios no, como que ya no me oye las oraciones igual que antes. No sé qué hice mal, o yo sé lo que hice mal y ya no merezco que Dios me haga caso. Pero ¿qué tal si pudiéramos sobreponernos ese sentimiento? Realmente es importante que nosotros nos preparemos para esta realidad. Al menos hay tres razones por las que todos nosotros deberíamos de saber que, aunque va a haber momentos en que nos vamos a sentir como que Dios no nos oye, como que Dios nos hubiera abandonado, hay momentos en que debemos estar preparados para saber cómo reconectarnos con Él cuando los sentimientos juegan las contras. Por ejemplo, tal vez tú no te hayas sentido así, o no te sientas así, pero debes escuchar este mensaje porque te vas a sentir así. Por muchos años yo fui un cristiano fuerte, pero Dios empezó a permitir una serie de pruebas en mi vida que me hicieron preguntarme muchas veces, ¿dónde está el Señor? Tal vez no te sientas así ahora, pero te vas a sentir así. Segunda razón por la que debemos saber cómo manejar esos momentos es la siguiente. Cuando te sientes solo, cuando más lo necesitas de tus amigos, es cuando se dejan ver tus enemigos. O sea, cuando menos necesitabas tú que venga gente contraria a desanimarte, en esos momentos es donde se dejan ver los enemigos. Los que te van a decir, ahí está. No que tanto que tú decías, no que muy creyente, no que, ahí está. Y entonces te vas a sentir confundido. De veras, cuando más yo necesité, Dios pareció guardar silencio. Y para colmo, me mandó mi suegra, ¿verdad? Digo, bueno, ponle el nombre que quieras. Mi vecina o esta persona, lo que sea, ¿verdad? No, pobre suegras, ¿verdad? Siempre, por eso casi no vienen suegras aquí, ya ves. No, pero a veces es un compañero de trabajo que insoportable, ¿no han visto? O a veces es tu propio cónyuge, uno de tus hijos, o tu padre, o un amigo, tu jefe. Entonces no solo te vas a sentir solo, sino te vas a sentir solo y luego va a haber gente que le va a echar leña al fuego. Pero, además de eso, todos nosotros que tratamos de crecer espiritualmente, necesitamos aprender cómo manejar la experiencia de sentirnos sin Dios cuando sabemos que Él sí está. Necesitamos prepararnos y saber cómo manejar ese sentimiento porque se va a venir. Y si no estamos preparados, ¿cómo le vamos a hacer frente a esa realidad? Pues Jesús habló de esas cosas. Afortunadamente no somos las primeras personas en la historia que lidian con esa tensión. Hasta el mismo Señor Jesús, recuerdan, no dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el momento más difícil de su vida. La diferencia fue que a Jesús sí lo abandonó Dios el Padre, pero a nosotros no. Necesitamos aprender cómo manejar esa experiencia. En el Antiguo Testamento, imagínense, cierto o no, pero cuando uno siente que Dios lo ha abandonado, es como un túnel. Son los momentos más oscuros de nuestra vida. Cuando más ayuda uno necesita es cuando se pone más nublado el cielo, cuando se pone más densa la oscuridad. Pienso en el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, Dios había escogido a Abraham y le había dicho que en su nombre serían benditas todas las familias de la tierra. Y cuando pasaron unas generaciones, sus descendientes de Abraham, que habían oído y creído todas estas promesas, terminaron como esclavos en Egipto. 430 años. Imagínense, esta fue la noche más oscura en la historia del pueblo de Israel. 400 años de esclavitud. Díganme si eso no es, eso es de veras una noche oscura. Pero un día el Señor se manifestó y lo sacó con brazo fuerte. Y ese sentimiento de abandono que ellos tuvieron por tantos años se transformó en victoria. En los tiempos de Jesús también Jesús habló de estas cosas. ¿Cómo podemos salir de los momentos de oscuridad cuando nosotros los sentimos tan densos. Y para eso vamos a recordar las palabras que Jesús dijo en el Evangelio de San Juan. Y este va a ser el primero de varios temas en donde vamos a estudiar juntos, vamos a navegar juntos por este mar, donde Jesús habló de sí mismo y Él dijo, yo soy ciertas cosas. Y la primera de estas afirmaciones está en Juan capítulo 8, versículo 12. Si usted tiene Biblia y quiere abrirla allí conmigo, hágalo. Este es un buen momento. Jesús habla de sí mismo. Antes de entrarle con ganas al pasaje, debo decirles que cada vez que usted lea en el Evangelio de Juan la frase yo soy, dicha por Jesús o aplicada a Jesús, eso es más que decir yo soy. Eso significaba que Él estaba diciendo ser Dios. En Éxodo, no lo busque, pero en Éxodo 3:14, cuando Moisés se encuentra con Dios en el cerro, y hay como un arbusto encendido en fuego, y Moisés se siente atraído por esa planta que se quemaba, pero no se consumía, dice que se acerca y le dice, ¡ey! Y le habla al Señor y le dice, quítate el calzado, porque la tierra que estás pisando es santa, es tierra sagrada. Yo soy, le dice Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy, le dice. Y quiero que vayas a Egipto y saques a los israelitas de la esclavitud. Y Moisés le dice a Dios, y yo les voy a decir que ¿quién me envió? ¿Quién me envía a ellos? Y le dice el Señor en Éxodo 3, del 12 al 14, le dice, tú les vas a decir, yo soy, me envía a ustedes. Cuando Moisés, el nombre Jehová o Yahvé, significa yo soy. Así que cuando Moisés va y le dice a los israelitas, el Dios nuestro es Yahvé, ellos oían, yo soy. En el Evangelio de San Juan, muchos, muchos siglos después, Jesús se levanta y en el idioma de los judíos, no en griego ni en español, pero en el idioma de los judíos, Jesús empieza a decir, yo soy. Y cuando ellos oían eso, eso hacía un sentido diferente que para nosotros, ¿me entienden? Jesús estaba diciendo, yo soy. Eso estaba muy fuerte. Y esta es una de las 7 afirmaciones contundentes que Jesús hace acerca de su propia persona. Dije, son 7 y esta es la segunda de ellas en el Evangelio. Y otras semanas les hablaré de otras de ellas. Voy a leer. 12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué dijo Jesús que era? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora me voy a brincar hasta el versículo 20. Fíjese bien, porque esto nos va a empezar a abrir un telón. Es como una cortina que se va a recorrer. Y en el versículo 20 dice, estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Pausa. Ok, vamos a pintar el cuadro. Fíjense bien, síganme. Vamos a imaginarnos que este gran cuarto que estamos aquí reunidos nosotros representa un mapa, ¿ok? Un mapa que en realidad tiene el tamaño de más o menos 3 cuadras de grande, ¿ok? Esta primera cuadra era un gran patio. Aquí en el centro, este otro cuadro representaba el templo. Y luego en este otro bloque había otro patio y todo estaba rodeado por un gran muro. ¿Están conmigo hasta aquí? Ese es el templo, ahí lo pueden ver. En la primera explanada se llamaba el atrio de los gentiles. Gentiles significaba no judíos. Eran personas de otras razas que no eran judías y se convertían a la religión de los judíos. Entonces ellos iban a adorar al templo de Dios, pero no se les permitía más que entrar a esos patios, ¿ok? Allí fue donde Jesús echó de fuera a los vendedores, porque todo eso se puso como un mercado de venta de animales. Y los que venían de todas las naciones, que no eran judíos, iban allí para adorar a Dios, pero ya no podían, porque ya no había lugar, estaba lleno de puestos. Ahí se puso las pulgas, ¿verdad? Las pulgas. Entonces Jesús sacó de ahí, porque ese era el lugar donde todas las naciones iban a adorar al Señor. Bueno, además de aquí en el centro, en el santuario, todo eso se llama el santuario, cámbiale. Aquí hay un mapa que usted puede ver. Los que me escuchan por internet, pues se lo van a tener que imaginar, ¿verdad? Pero en el santuario estaba dividido en dos grandes bloques. La parte de atrás es donde estaba el santuario en sí. Tenía 27 metros de alto y todo era de roca blanca, excepto la parte de enfrente estaba cubierto con placas de oro puro. Pulido. Entonces se podrán imaginar, el templo que estaba colocado sobre el monte Moriá, que es uno de los cerros más altos de toda la ciudad, estaba sobre el monte y luego el de ahí, de la del suelo, de ese terreno, 27 metros de alto, el templo, todo cubierto de oro. ¿Se imaginan cuando resplandecía el sol y le daba de frente? Porque el templo miraba hacia el oriente y el sol salía del oriente. Imagínense en la mañana cuando pegaba el sol, eso se reflejaba y se veía a kilómetros de distancia. Enfrente del santuario había lo que se llama el atrio de las mujeres. Y ahí es donde las mujeres podrían entrar. En el atrio de las mujeres, que era más o menos del tamaño de 3 canchas de básquetbol, en sentido cuadrado, era grandote, ¿ok? En ese lugar, en cada esquina, había 4 recipientes grandes donde se recolectaban las ofrendas. La gente depositaba sus ofrendas que llevaba de todos lados y ahí las ponían. Este es el lugar donde estaba Jesús. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Sí? Juan lo está diciendo por una razón muy importante que juntos vamos a descubrir. En el atrio de las mujeres, ahora vamos a ampliar el cuadro. Ahora, este cuadro donde estamos aquí nosotros representa el atrio de las mujeres. ¿Están conmigo hasta aquí? El atrio de las mujeres, si ustedes pueden ver, tenía allí una entrada hacia el santuario que se llamaba, gracias, la puerta de Nicanor. Préstamela. Así va a ser más fácil para mí. La puerta de Nicanor. Aquí esta entrada, y era una puerta grandísima, que tenía escalones aquí. Ahora, en cada uno de los extremos, aquí y aquí, de ese lugar, del atrio de las mujeres, imagínense que es este cuadro, había 2 columnas, ¿ok? Una columna allá, otra columna allá. Cada columna medía cuando menos 15 metros de alto. ¿Están conmigo? Acuérdense que estamos sobre una loma, sobre un cerro. 15 metros de alto. Y a la punta de cada una de esas columnas, por cierto, todas esas 2 columnas también estaban recubiertas de oro, brillante. Y estaban esculpidas con forma de una columna de fuego, como si tuviera llamas. ¿Ok? Cada una de esas columnas, voy a apagar la luz para que se vea mejor. Ahí se pueden ver, ¿los ve? Esta es la puerta de Nicanor, aquí está el atrio de las mujeres, y ahí están las columnas. Cada una de esas 2 columnas remataba en el tope con 4 lámparas, un candelabro de 4 brazos que había en cada una de ellas. Eran tan grandes esas lámparas que había un depósito aquí en la base de las columnas, y cada vez que se vaciaba ese depósito, uno de los sacerdotes jóvenes subía por unas escaleras que estaban aquí, las ven más o menos, ahí se ve, y subía el sacerdote con una cubeta llena de aceite de oliva para llenarla. Y aquí arriba, donde se estoy mostrándolo, cabían 1,500 litros de aceite. Estoy hablando de más de 400 galones de aceite que alimentaban cada una de esas lámparas. ¿Se imaginan? Ahora, estas medían 15 metros de alto, el templo medía 27 metros de alto, todo blanco y tachonado de oro. Ahora imagínense, en las noches, estas lámparas no se prendían todo el año, se prendían 2 veces al año nada más. Durante la fiesta de los tabernáculos y durante la fiesta de las luces. La fiesta de los tabernáculos y las fiestas de las luces. Cuando estas lámparas se encendían, eran unas lamparotas así, que tenían una mecha hecha de los fajos viejos de los sacerdotes. En lugar de tirarlos, los agarraban de mecha, las ponían ahí al centro, les alimentaban con el aceite de oliva y las prendían. Y entonces, aquí en la pared del santuario que estaba del otro lado del muro de la puerta de Nicanor, como un espejo reflejante, la luz se proyectaba por toda la ciudad de Jerusalén, porque estaba sobre una loma. Estas luces se veían a kilómetros de distancia en la noche. Esas palabras las dijo Jesús allí. Ahora, ¿qué está tratando de decirnos? No solo nos está diciendo dónde las dijo, pero en el capítulo anterior se nos dice cuándo las dijo. Fíjese cuándo las dijo. En el capítulo anterior, en Juan capítulo 7, versículo 2, si usted quiere leerlo ahí, dele vuelta atrás a la página y lo puede leer conmigo, dice: al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Bueno, estoy leyendo el 8 y era el 7. Es el 7:2, perdón. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, bueno, me brinco al versículo 37, que dice también, en el 7:37. Dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, y dijo otras palabras antes de esa hora. Pausa, mire. Estamos en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos duraba, según la Escritura, lo había especificado en Levítico y en Deuteronomio, 7 días. Es más, ahí lo podemos leer, Levítico 23:34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo, el calendario judío era un calendario lunar. Tenía 12 meses lunares, de 30 días cada uno. Por eso no coincide el calendario judío con el calendario actual cristiano, como lo llamamos. Porque nuestro calendario es solar y el calendario judío es lunar. Entonces, cada 3 o 4 años los judíos tenían que meter un mes extra para hacerlo coincidir, y así se daban. Por eso a veces la Semana Santa cae en marzo, y otras veces cae en abril, y las fechas judías. Bueno, el séptimo mes del calendario judío es el mes de Tisri. El mes de Tisri. Y como dice, a los 15 días de este séptimo mes, empezaba la fiesta de los tabernáculos. En Deuteronomio 16:13 se nos dice que la fiesta solemne de los tabernáculos harás por ¿cuántos días? ¿Cuántos días? 7. La fiesta duraba 7 días, ¿ok? 7 días. A los 15 días del mes Tisri, el año pasado, en el 2012, la fiesta de los tabernáculos en Israel se celebró el 30 de septiembre, y ahora en el 2013 se va a celebrar el 18 de septiembre, empieza. ¿Ok? Entonces estamos en septiembre, ¿correcto? Estamos en septiembre, a finales de septiembre, empieza la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Bueno, volvamos en el tiempo, subámonos a la máquina del tiempo. Vamos otra vez a Egipto, ¿ok? Dios manda a Moisés, saca a los israelitas del pueblo de Israel, sácalos del pueblo de Egipto, donde estuvieron esclavos por 400 años. ¿Hasta aquí están todos conmigo? ¿Sí? ¿No se han dormido? Ok. Moisés los saca, y cruzan el mar. ¿Se acuerdan? Algunos han visto las películas. Cruzan el mar, y cuando cruzan el mar, los israelitas entran al desierto. En el desierto, para todos ustedes lo saben muy bien, de día hace mucho calor. En el desierto, de día hace mucho calor. Y de noche mucho frío. Exactamente. En el desierto, de día hace mucho calor. Y de noche mucho frío. Entonces, los israelitas salen al desierto la primera noche. Y los egipcios los arrinconan en el mar y los iban a matar cuando Dios se les aparece y los protege con una columna de fuego. Imagínense eso. Ahora, pausa aquí. Pausa. ¿Estaba Dios con ellos o no? Sí, pero ellos sentían que no estaba, ¿verdad? Entonces, finalmente un día, aunque ellos sabían en teoría que Dios estaba siempre con ellos, Dios manifiesta su presencia de una forma visible con una columna de fuego. Cruzan el mar, los egipcios se ahogan y ellos llegan al desierto. Y en el libro de Números, ahí usted lo puede leer en sus ratos libres, Dios le dice a los israelitas: se van a acomodar por tribus. Tribus era como por estados, por familias. Tres, van a hacer, y luego les manda hacer un templo portátil, un templo hecho de cortinas, que se llamaba tabernáculo. El templo de Dios era el tabernáculo, y era hecho como de carpas. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos? Y luego le dice, son 12 tribus. 3 tribus acá, 3 tribus acá, 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al oriente, 3 al occidente. Todos alrededor del tabernáculo. Esto es lo que pasó. Se van a sorprender. se acomodaron de una forma precisa, sorprendente. 2 millones de personas. Aquí está el tabernáculo. Aquí están todos los israelitas acomodados en sus tiendas, porque eran pues, peregrinos. Eran tiendas de campaña que hicieron con cobijas y ramas y palos que encontraron ahí. Allí están. Y ahí estaba el templo del Señor. Y sucede algo sorprendente. En el desierto que quemaba sequísimo, Dios al centro de su santuario hace descender una columna de nube. En el mero centro donde estaba el mero santuario, esto era la preliminar del templo aquel que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Entienden? ¿Están conmigo aquí? Bueno. Y se levantaba una columna de nube, como una nube desde el mero santuario hasta el cielo, y luego se hacían nubes, y la nube cubría con su sombra todo el campamento de Israel. De día. ¿Cuál sol? ¿Cuál calor? Pero si a alguien se le ocurría que no quería vivir, no se quería juntar con la chusma, se podía ir, pero si se iba, ¿qué creen que pasaba? Se quedaba expuesto porque la nube ya no lo protegía. Ahora, uno de los momentos favoritos de todos los israelitas, esto pasó, esto es una cosa sorprendente, 40 años. Ahora, cada noche, los israelitas, yo me los imagino, no dice la Biblia, pero yo me los imagino. Cada noche los israelitas esperaban ansiosos un momento. Y era el momento en donde ellos salían de sus tiendas, sus casas, tal vez los papás con sus hijos les decían, vengan hijos, vengan. Se sentaban ahí en la puerta y todos estaban quedando bien, todos se quedaban viendo la columna de nube de día y empezaba el anochecer. Cuando ellos veían que el sol se empezaba a meter en el horizonte, se salían afuera. Yo estoy inventando esto, pero yo creo que pudo haber pasado. Los papás con sus hijos decían, vengan hijos, vengan, vamos a ver. Y se quedaban viendo la columna. No les quiten los ojos a la columna de nube. Y había un momento en donde el sol se metía, ese último segundo que ustedes y yo hemos estado ahí, tal vez en una playa, en unos cerros. Cuando el sol se mete, el último rayo, y queda en oscuridad todo aquello, en ese momento pasaba un milagro delante de los ojos de ellos. Y el milagro era que se descomponen los controles remotos, ¿ya ven? Ahí está. Esa columna se convertía en una columna de fuego delante de los ojos de ellos. Todos estaban esperando, imagínense, ¡fua! Se prendía hasta el cielo esa columna de fuego y cubría todo el campamento. Así que, aunque en el desierto de día hacía, para ellos estaba fresco. Y aunque en el desierto de noche hacía, para ellos estaba calientito. Lo que Dios hacía por su pueblo. 40 años. Pasaron muchos años y finalmente el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Cuando entró a la tierra prometida, esto no se volvió a repetir jamás. Pero Dios instituyó la fiesta de los tabernáculos y les dijo, israelitas, para que sus hijos nunca olviden que ustedes vivieron en el desierto, en tiendas, una vez al año, van a venir de todas partes y van a construir tiendas de campaña. Y los que viven en la ciudad de Jerusalén se van a salir a las calles y van a conseguir ramas y van a hacer enramadas. Estos eran la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Y van a prender luces en la noche. Y se van a acordar que fueron peregrinos en el desierto, pero yo los protegí. Entonces cada una de las noches de la fiesta de los tabernáculos, toda la gente se salía a las calles, todo Jerusalén estaba lleno de carpas, no había, no podían pasar los camiones ni el metro, porque todo estaba lleno de carpas, de tiendas de campaña. Imagínense qué emoción, ¿alguna vez han ido de camping? Los niños se emocionan, ¿verdad? Las familias se salían a las calles, vivían allí, y había un momento muy esperado por todos durante esos 7 días. Era el momento más esperado de todos. Era cuando se empezaba a hacer noche. Se empezaba a hacer noche y empezaba a oscurecer. Entonces la gente empezaba a prender velas para iluminarse. Pero el momento más esperado era este. Cuando estaban a punto de oscurecer, en el templo del Señor, en el templo donde estaban las dos columnas que representaban la de fuego y la de nube, un sacerdote antes del anochecer, todos esperaban. Y cuando empezaban a ver al sacerdote subir con una antorcha por las escaleras, todos hacían silencio. Y toda la ciudad estaba en expectación de ese momento. Y cuando él subía, el sacerdote subía y luego prendía, vaya comparación, pero ustedes échenle feeling ahí, ¿verdad? Y ellos encendían, los dos sacerdotes subían y prendían las lámparas en silencio total. Y cuando se encendían las luces, todo el pueblo aclamaba, empezaban a aplaudir, a gritar. ¿Se imaginan? A ver, vamos a hacer un ensayo. Vamos a ver. Imagínense que yo soy el sacerdote. Yo sé que soy más guapo, pero... ¿qué? Y ustedes van a aplaudir y a echar una porra, van a gritar cuando se prenda la luz, ¿ok? Entonces subía el sacerdote y entonces... Exacto. Ahora imagínense 2-3 millones de personas en la ciudad. ¿Se imaginan? Los niños, ¿se imaginan todo el impacto que tenía en los corazones de ellos? Decían, ¡wow! Ahora, no he enfatizado lo más importante de toda esta historia. ¿Qué es esto? Mire, dijo el Señor esas palabras ahí. Ahora, observe esto. ¿Qué era la columna de fuego? ¿Qué era la columna de nube? Éxodo 13, 20 y 21. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. ¿Quién era la columna de nube? ¿Quién era? Dios. ¿Quién era? Dios. Cualquier israelita o convertido al judaísmo que hubiera ido una sola vez a la fiesta de los tabernáculos, alguien le habría explicado, oye, ¿por qué tanto argüente por eso? Ah, espérate, es que estas columnas son símbolos que nos recuerdan, ¿entiende? Claro, ahora viene Luis Floriano en el año 2013 y lee la historia, y está chido. Pero no entendemos las implicaciones que tenían para el pueblo. No solo eso, dice, observe aquí, a fin de que anduvieran de día y de noche, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Además dice en otro pasaje también en Éxodo, capítulo 40, dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. ¿Cómo sabían ellos a dónde debían de ir? ¿Cómo creen? Porque de pronto todos veían que la columna de nube se levantaba al cielo, empezaba a flotar, y decían, ¡vieja! ¡Las maletas! Y empezaban a empacar, a recoger todo. Les daba chance, la nube se levantaba otro ratito más y luego se empezaba a mover hacia... y a la dirección que se movía, para allá, órale. Y cada tribu estaba organizada muy bien y aquí adelante estaba el jefe de cada una de las tres tribus con un estandarte. Y ellos, a medida... luego los levitas empezaban a recoger todo y caminaban hacia donde la nube caminaba y todos... órale, empezaban a moverse. O sea que, ¿quién los guiaba? ¿Quién? No era un día que se levantaba Luis Floriano y decía, no, pues vamos al estadio. No, ellos no iban a donde querían. Solo había dos condiciones. Número uno, Dios en su manifestación visible en columna de fuego de nube, se dejaba ver por ellos, se acercaba Dios a su pueblo, pero ellos tenían que estar cerca de Él también, alrededor de Él. Y cuando se movía a Dios, ellos tenían que seguirlo. El que no quería decir, ya me imagino ahí a doña Pánfila Pérez, no, ya yo estoy harta de mudanzas yo. A mí no me gustan las mudanzas. Además, yo soy mujer y acuérdate que dicen los psicólogos que nos gusta la estabilidad. Yo no voy. Si quieres, vete tú, yo no voy. Además, mi mamá me apoya. Yo no voy. Ah, bueno, no vayas. Pero se mueve la presencia protectora de Dios. Te quedas. Ahora acuérdense que no solo había peligros de clima, también había peligros humanos y de animales. Eso es lo que se exponía el pueblo al estar lejos de la presencia de Dios. Pero todo el pueblo se movía. Porque dice que si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ya se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Ahora imagínense, ojalá y capten el impacto, porque aquí viene el punto de todo eso. De todo lo que acabo de decir, este es el punto. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, el más importante de los siete, iba a ser el último de la fiesta de los tabernáculos. El sacerdote empieza a subirse por la escalerita con la antorcha a prender aquello, el último. Y todo el pueblo estaba en silencio. Y este cuate va por allá arriba y no se levanta Jesús. En el atrio había mucha gente y los que cabíamos iban al templo porque querían verlo ahí en primera fila. Y los otros desde la ciudad, donde quiera. Y no están todos viendo hacia allá, toda la ciudad puesta sus ojos en donde, allí. Y Jesús allá adentro, y el muchacho va para allá con la, y todos en silencio, y no se para este, tal Jesús. Yo soy la luz, pero no de Israel, del mundo. Híjole. Imagínense, o de veras, él creía que era lo que decía, o estaba pero loco de remate. Porque ¿quién era la luz? ¿Quién era la luz? Dios. ¿Quién era la luz? Dios. ¿Ahora entienden qué profundas, qué peligrosas palabras dijo Jesús en medio de esa gente? Jesús se para en el momento más importante del año con estas dos columnas que representaban la presencia de Dios en su pueblo, y luego grita... ¡Yo soy la luz del mundo! El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Híjole! ¿Por qué creen que lo querían matar? Porque cualquier judío inmediatamente entendió. Está diciendo que él es... ¿Verdad? ¡Qué atrevido! No tiene, no, este es, de plano, este es un sacrílego. ¿Quién se le ocurre decir, de por sí, solo decir yo soy, en implicaciones espirituales, ya estaba diciendo, pero ya aquí está descarado. Yo soy la luz, que no, nadie le explicó a este, que la luz era la presencia de Yahvé, de Jehová, en medio de su pueblo. Y Jesús se para y dice, soy yo, soy yo. Ok, pausa. ¿Y eso qué? Dices, ok, está muy chido, Luis, toda la explicación, ya, ahora ya sé que es el tabernáculo, y ya, ok. ¿Eso qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, este es el punto. Este es el corazón de todo lo que acabo de decir. Este es el punto, miren. Jesús es Dios. Jesús no solo es Dios, Jesús, como la columna de fuego, se acercó al pueblo del Señor. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y en el capítulo 12 dice, yo soy la luz que ha venido al mundo. Lo voy a decir más claro, Dios se ha acercado a nosotros. El Señor se ha acercado a nosotros. Así como ellos decían, no, ¿dónde está Dios en Israel? ¿Dónde está Dios si somos esclavos? Y dijo Dios, ok, llegó el momento. Voy a dejarlos ver tantito de mi gloria. Y bajaba la columna allí. Se acercaba a Dios. Jesús vino al mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz que ha venido al mundo. Jesús se ha acercado. Jesús es Dios. Hoy en día hay grupos que niegan la grandeza de Cristo, su deidad. Eso nos enseña que aunque aparentan saber de las Escrituras, no saben nada. Si hicieran tantito estudio como lo que les acabo de explicar, se darían cuenta que Jesús fue un atrevido porque Él dijo ser Dios. Pero no lo dijo en palabras del mexicano, la dijo en las palabras de los judíos, como los judíos entendían el mensaje, ¿me entienden? Y él dijo, yo soy Dios y yo me he acercado a ustedes. Yo me acerqué a ustedes. Pero ahora Jesús hace una demanda, porque Jesús no solo dice quién es y qué ha hecho. Él dice ser Dios y nos dice que ha venido ya al mundo, sino que ahora nos dice que hay una demanda. El que me sigue. ¿Se dan cuenta? Y la palabra seguir, el verbo seguir, en el idioma del Nuevo Testamento, es un verbo, para los curiosos, que suena así, acoluteo, así se dice ese verbo en griego, pero significa esto, significa juntarse a alguien en el camino. La idea es, alguien que va por un camino hacia cierto lugar, y luego otro viene y se le junta, y esta persona le sirve de guía. Es seguir. En el Nuevo Testamento se usa 77 veces en los Evangelios. Y de las 77, solo una vez no se usa en el sentido de que Jesús demanda que lo sigan. Todas las demás 76 veces es Jesús diciendo, síganme. Síganme a mí. Y significa, ven conmigo, porque yo estoy en movimiento. ¿Se acuerdan la columna? Cuando Dios se movía, todos lo seguían. Si no, se quedaban afuera. Jesús tiene un plan y está en acción. Él se ha acercado, pero está diciendo, ven conmigo también tú. Yo doy el primer paso, ya me acerqué. ¿Te vas a acercar tú? Acércate y sígueme. Es lo que está diciendo Jesús. El que me sigue es, ven cerca de mí. Pégate conmigo, porque yo sí sé a dónde voy. Jesús está llamándonos a venir cerca de Él. Pero no es un cerca. No es acércate contemplativo. O sea, no es, aquí está Jesús, aquí está la cruz, y yo vengo aquí. No, no, no. Jesús está en acción. Él está en movimiento. ¿Me entiende? Jesús está haciendo algo, y yo me le arrimo y lo sigo donde Él está actuando, donde Él está haciendo algo. Esa es la invitación. Ven. Ven a mí, y yo te dirijo. Y luego dice, el que me sigue. Y luego hace una promesa a Jesús. Estos son patrones que ustedes pueden hacer en su propio estudio bíblico. Jesús dice ser algo. Jesús dice haber hecho algo. Jesús demanda algo y Jesús ofrece algo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Qué demanda Jesús? ¿Qué ofrece Jesús? Y Jesús demanda, ven y sígueme. Y el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Amigos, ¿qué representan las tinieblas? ¿Alguna idea? La maldad. ¿Qué más? La oscuridad es la ignorancia, ¿verdad? Está en tinieblas, no sabe. O está en tinieblas, está en pecado. Las tinieblas representan la maldad, la ignorancia espiritual. Obviamente estábamos hablando en términos espirituales, ¿cierto? Sí, bueno. Entonces, aquí está el punto. Algunos de nosotros tenemos problemas con ciertos pecados. Aunque Jesús dijo que Él es el que nos libra del pecado, por alguna extraña razón hay gente que dice creer en Dios y creer en Jesús, pero aún así se siente esclava al pecado. Pero Jesús dijo, yo me acerco a ti, acércate a mí, sígueme, yo te lo quito. Eso es lo que está diciendo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y déjenme decirles, si ustedes pudieran leer griego, se darían cuenta que en realidad en griego no dice no. En griego dice jamás. O como dice en otro lado, no de no. Así se debería leer en griego. Esa es la forma griega para decir nunca de los nunca. El que sigue a Cristo de cerca no va a andar en tinieblas. Por eso cuando yo conozco a alguien que tiene problemas con un pecado, con un hábito, eso me dice algo. No importa lo que diga. Pero no camina cerca de Jesús. ¿Me entiende? Porque Jesús prometió, jamás va a andar en tinieblas el que me sigue. No solo dijo eso, pero Jesús dijo, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se dan cuenta? Ahora, hey, hagan una pausa. Lo que dijo Jesús, esa última frase, es un poco absurda, porque cuando dijo Jesús, sino que tendrá, lo lógico es que hubiera dicho, sino que verá la luz, ¿verdad? Porque la luz es para verla, pero Jesús no dijo eso, dijo, el que me sigue, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que, y uno esperaría que dijera, sino que verá, pero no dijo verá, dijo, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz? Él mismo. Jesús ofreció algo tremendo, dijo, el que me siga no solo me va a ver, me va a tener. Me va a tener. Me va a tener adentro. ¿Saben por qué algunos de nosotros los cristianos no nos hacen los demás caso? ¿La gente no nos hace caso? Pues porque no pueden ver a Cristo. ¿Quién quiere seguir a Luis Floriano? Nadie, ¿verdad? A Cristo es el que es atractivo seguir. Pero cuando yo tengo a Cristo, la gente siente, wow, este tiene algo que yo no sé qué será. A pesar de su cara, tiene algo que yo no sé qué será. Jesús dijo que lo que tendríamos sería el mismo, la luz de la vida. La luz de la vida. Una vez un famoso predicador que se llamaba Juan Wesley, que era muy fogoso y hablaba de Jesús a multitudes en la calle, en los parques, alguien se acercó y le dijo, oye, Juan, ¿cómo le haces para atraer a tanta gente? Y él le dice, no soy yo. Dice, cuando un hombre está encendido en llamas, es imposible que los que lo rodean no vengan a ver qué pasa. Eso es lo que pasa cuando Cristo está dentro de mí y consume mi egoísmo y deja ver su luz. Es Cristo en nosotros. Así que, ¿cuál es entonces la aplicación de toda esta enseñanza? Mira, yo no sé dónde estés tú, en tu jornada, en tu proceso espiritual. Pero déjame decirte algo. No me cabe en la cabeza, no entiendo que gente que diga ser cristiana, que se reúnen en cualquier tipo de religión o iglesias, como lo quieras llamar, que dicen abrir su Biblia y permiten que otras personas que no sean Jesús se lleven la atención. Cuando Jesús dijo, yo soy. Nadie se puede comparar a Él. Él es Dios. No importa que digan ser iglesias tradicionales, protestantes, lo que sea. Si a la persona a la que se le da la atención, si se invita a la gente a acercarse más a una persona que no sea Jesús, aléjate de ese lugar. Es Jesús el que dijo, el que me sigue a mí. Y ese mí en ese versículo es enfático. Jesús dijo, el que me sigue a mí. ¿Quieres saber si una iglesia es un buen lugar espiritual para tu crecimiento? Pues fíjate a quién anuncian. ¿A quién animan a la gente a seguir? ¿A quién exaltan? ¿A quién predican? Y si no enseñan al Jesús de la Biblia, aléjate de allí. Busca un lugar donde se enseñe a Jesús. Esa es la primera cosa. Ahora, la segunda cosa que quiero decirles. Cuando te sientas así, cuando te sientas en tinieblas, cuando te sientas que Dios no te escucha, como que Dios te ha abandonado, recuérdate que no solo es Dios al que tenemos que ir, pero tiene un nombre, nuestro Dios. ¿Cuál es su nombre? Al Padre le complació que fuera a través de su Hijo y de nadie más que nos acercáramos a Dios. ¿Se dan cuenta? Su Hijo. Cuando te sientas en tinieblas, en oscuridad, como que no encuentras el rumbo, que andas a tientas, de decir, Señor Jesús, tú dijiste que tú eres la luz y que el que te sigue, el que se te acerca, tú no solo le vas a demostrar la dirección correcta, sino que vas a disipar las tinieblas. Ve a Cristo. Este es mi consejo para usted. Si usted apenas está explorando el cristianismo y quiere saber cómo empezar, le voy a dar un consejo. Esta semana, es más, hasta le voy a dar un recordatorio. A ver si ajustamos. Nomás tengo 40. ¿Qué es esto? Es un cerillo, es un fósforo que tiene un poder. El poder de encender una pequeña luz. Le voy a dar a cada uno de ustedes los primeros 40 que vengan. Bueno, no que vengan, lo vamos a pasar. Si no, usted cómprese sus propios 20 y nos ganó a todos. Llévese ese cerillo y póngalo en su monedero, en su cartera. Lo voy a animar a que haga una de dos cosas. Esta semana, agarre esta luz y Y cuando se sienta que está deprimido, en tristeza, en algo, se sienta como en el túnel, prenda el cerillo. Váyase a un lugar y prenda una vela con este cerillo. No le ore a la vela, pero busque a quién. Cristo, yo me acuerdo que me enseñaron con tu palabra que tú eres la luz. Y que si yo me acerco a ti, no voy a andar en tinieblas. Me siento solo en tinieblas. Ilumíname, Señor. Si no pasa por ningún túnel esta semana, entonces puede agarrar esa luz, una noche juntar a sus hijos, a su familia, agarrar una vela y prenderla y enseñarles lo que yo le acabo de enseñar, pero de una forma muy simple. Mira, hijo, Jesús dijo que Él es la luz. Vamos a hablar un momento con Jesús. Todo está oscuro, pero mira, una pequeña luz, ¿cuánto es mucho más Jesús, nuestro Dios? Y entonces enseñarles a ellos que Jesús es la luz. Pero algo mejor. Si tú no tienes una prueba, pero conoces a alguien que sí la tiene, cuando estés en la calle, en la escuela, en el trabajo, y esta persona te empiece a contar de sus problemas, ahí vas a saber por qué Jesús quiso que escuchara la enseñanza de hoy. Porque tú le vas a decir, ah, ¿sabes qué? Espérame que te interrumpa. A lo mejor se sale de lo que tú esperas y yo te diga, pero necesito decirte algo. Esta semana, allá un flaco, allá donde yo voy, de vez en cuando, nos recordó que Jesús es la luz y te hablas como si te sintieras solo o en tinieblas. Te quiero dar un recordatorio y le das el cerillo y lo sacas de tu bolsillo y le dices, te regalo esto. Es un recordatorio que nos dieron de que Jesús es la luz. Vete a tu casa, prende esa luz, prende una vela y luego ora a Jesús y a nadie más. Y dile que te sientes así, que te ayude. Animen a alguien a ir a Cristo y a nadie más. Dígale, no necesitas ir enfrente de un crucifijo, necesitas conectarte espiritualmente con Jesús. ¿Entiende? Así que voy a pasar estos, y puede agarrar uno y pase los demás ahí para atrás hasta donde alcancen. Y los que no alcancen, pues cómprense su encendedor. ¿Ok? Ahora, tengo una última aplicación que darles. No he terminado. Y esta que voy a dar es solamente para aquellos que dicen y entienden ser cristianos, ya según las Escrituras. Esto es para ustedes, escúcheme bien, cristianos. Los demás solo escuchen con atención, pero esto que voy a decir es para los que ya han empezado un caminar con Jesucristo. Escúcheme bien. Amigos cristianos, ustedes que entienden ya de estas cosas algo, díganme una cosa. En las iglesias, la mayoría de las iglesias, ¿predican el Evangelio? ¿Predican a Cristo? Díganmelo ustedes. ¿Sí predican el Evangelio en la mayoría, en las iglesias, en la iglesia católica, testigo de Jehová, la mayoría de iglesias, ¿predican el Evangelio? ¿Predican a Cristo? Ustedes lo saben, ya lo entendieron. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad que no? No. Ok, les voy a decir entonces algo. No es cierto que Jesús dijo que los cristianos venimos a ser su cuerpo. Ojalá entiendan que en el cuerpo de cristianos, en la reunión cristiana donde veras se predica Cristo y los que tenemos el Espíritu de Cristo, ahí está Cristo en medio de nosotros. Eso dijo Él. ¿Sí o no? Jesús está donde están los cristianos. Entonces les hago una invitación a ustedes, cristianos. Número uno, no se pierdan el congregarse, porque en la congregación Cristo se manifiesta. Y número dos, ¿por qué no están invitando a la gente a venir a la iglesia cuando saben que Cristo está en medio de nosotros? Si de veras Cristo es la luz y Él dijo, vengan a mí, quiero animarles a que inviten a la gente a venir a escuchar la palabra de Cristo en la iglesia. Y cuando usted le diga a su amigo, te invito a la iglesia, entonces te va a decir ese amigo, yo tengo mi iglesia, yo no necesito ir a tu iglesia. Tú le vas a decir, no, es que no es la iglesia, quiero que vengas a conocer a Cristo, porque Cristo se manifiesta en mi iglesia por medio de su palabra. Cierre sus ojos un momento mientras le relato esta historia. Imagínesela. Con esto vamos a terminar la enseñanza. Una vez un hombre ciego estaba en la ciudad de Jerusalén, tirado ahí en el suelo, y pasó Jesús. Y entonces Jesús le dijo, ¿quieres ver? Y él le dijo, pues no tengo quien me ayude. Y entonces Jesús lo curó, y el hombre ni siquiera sabía quién lo había curado, porque era ciego. Así que lo llevaron a la sinagoga y le preguntaron a este ex ciego, le dijeron, ¿quién te curó? Porque es sábado y está prohibido curar en sábado, le dijeron. Y él dijo, no sé quién me curó, porque no vi, solo me dijo, lávate, fui allá, me lavé y vi. Y lo expulsaron de la sinagoga. Entonces este hombre andaba en la calle y Jesús se lo vuelve a encontrar. Y cuando se lo encuentra, el hombre no conocía a Jesús porque jamás lo había visto. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo, lo vuelve a decir Jesús. Esta historia está en Juan 9. Y luego le pregunta a Jesús al hombre que había sido ciego pero curado por él mismo. Le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el hombre le dice, Señor, dime quién es para que crea en él. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y cuando el hombre oyó esas palabras, respondió, creo, Señor. Y se postró en el suelo y lo adoró al Señor Jesús. Yo quiero animarte que hoy hagas un compromiso, como hizo aquel hombre, adorar a Cristo. Y si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, y hoy Dios te habló por medio de su palabra, te voy a invitar a que uses mis palabras como un vehículo para hablarle a Dios. Y vas a aceptar a Cristo como tu único Dios y Salvador. Solo tienes que decirle, y todo el mundo está orando en este momento. Si esta persona eres tú, si tú nunca te has convertido a Cristo, si nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, dile con tus propias palabras ahí en lo profundo de tu corazón, como un susurro, dile, Señor Jesús, ahora entiendo que tú eres Dios. Yo te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, Señor. Quiero seguirte a ti, Cristo. Quiero conocerte como realmente eres. Te recibo, Señor. Y si alguien más entre nosotros se siente en oscuridad, hable con Cristo un momento ahí en su lugar. Pídale que le saque del túnel. Señor, tú eres tan bueno. Rey, Señor, cielo y tierra te exalta, solo por tu grande amor. Humilde a ti, creación veniste, pobre te hiciste por mí. Aquí estoy rendido para adorarte y ante ti postrarme, oh mi Dios, tú eres amoroso, solo Tú eres amoroso, solo tú eres. mi salvación en esa cruz amada.